salimos un momento, nos fuimos al baño, vimos policía por todos lados, pero no nos imaginábamos que íbamos a tener la represión. Cuando volvimos de lo que era el baño, en la esquina del Hospital San Roque, frente a la Casa de Gobierno, vemos que había una muralla de policías, ¿sí? Una muralla de policías, apretándola a la gente. Mi compañera Isabel tenía el celular y yo le digo, Isabel, filma lo que está pasando, porque lo que estaba pasando no podíamos dejar pasar. Teníamos que filmar para poder hacer público todo lo que está pasando en la provincia. Como ya venimos denunciando, un montón de atropellos, un montón de cosas que nos están pasando y no se saben. Entonces lo que hicimos fue filmar. Cuando vieron que estábamos filmando, nos mandaron contra la reja de Casa de Gobierno y nos apretaron. La verdad fue, nos golpearon contra la reja de Gobierno, de la Casa de Gobierno. Nosotros dijimos que no nos aprieten, que nosotros íbamos por nuestra voluntad. Nos llevaron a la Brigada de Investigaciones, y ahí nos pasaron a la División de Antecedentes Personales, ¿qué? Nos dijeron que nos pintaban los dedos para ver si teníamos antecedentes. En ningún momento nos avisaron que teníamos una causa. La policía, sinceramente, nosotros confiamos en la policía de la provincia, no estamos acostumbrados a estas cosas, porque somos amas de casa. Si van a ver nuestro prontuario, van a ver nuestras cosas, nuestra profesión es ser ama de casa, no es ser otra cosa. Nos mintió la policía de la provincia, nos mintió en nuestra cara, nos subieron ahí, y ahí después nos llevaron a Huayco, estuvieron en Huayco, donde tampoco estuvimos registradas. A mí particularmente, fueron a buscar y nos dijeron que, a la persona que fue a buscarme, que estábamos registradas, que no había ingreso a las 7:15 de la tarde, cuando nosotros ingresamos a las 5:25 a la comisaría de la mujer en Huayco. ¿Hasta qué hora lo tuvieron detenidos ayer? Hasta las 10:30 de la noche. Nos dijeron también que si nosotros volvíamos a estar en alguna clase de manifestación o algo, nosotros íbamos presos directamente. Pero bueno, nosotros acá en este momento lo que estamos haciendo es buscar la asesoría legal, estamos esperando a los abogados que nos asesoren.